caso de las tres amigas fue igual al de las dos hermanas. Esta es otra nueva historia que les voy a contar de veras. Estas fueron tres amigas que ellas todos se contaban, pero ellas tenían un cuento que no lo decían por pena. Estas fueron tres amigas que ellas todos se contaban, pero ellas tenían un cuento que no lo decían por pena. Hasta que se llegó el día, se reventó la primera. Llegó y le contó a Manuela lo que a ella le sucedía. Manuela, querida amiga, te voy a contar una cosa. Por aquí pasó un dentista que me iba a arreglar la boca. Le dije no tengo plata y él me dijo eso no importa. Si usted no tiene dinero, me paga con otra cosa. Maruche, ¿tú qué hiciste? Maruche, ¿tú qué hiciste? Manuela, querida amiga, es que a mí me da vergüenza decirte lo que pasó. Maruche, ¿tú qué hiciste? Maruche, ¿tú qué hiciste? ¿Quién viene ese condenado con su carita de bobo y fue más vivo que yo? Maruche, ¿tú qué hiciste? Mira, fue que él me dijo, tú pareces un amanecer campesino, mi amor. Dame un beso, le di el beso. Después me dijo, tú pareces una mañanita primaveral, mi cielo. Dame un abrazo, le di el abrazo. Y por último me dijo, bueno, ya lo demás queda de parte suya. No ponga resistencia porque se puede morir. ¿Y tú qué hiciste? ¡Ay, no me estás viendo viva! La pobrecita Manuela, que también estaba resentida, llegó y le dijo a su amiga, este sí ha sido el caso raro. A mí también me propuso ponerme el puente de arriba, y lo que hizo fue calzarme una muela en el de abajo. A mí también me propuso ponerme el puente de arriba, y lo que hizo fue calzarme una muela en el de abajo. Cuando en eso llegó Chayo, muy alegre y sonreída, y le dijo a sus amigas, si eso no es nada, pues, y a mí no me pasó lo mismo, y no ves cómo ando tranquila. Si ese es el efecto del gatillo, dañate, dentadura, dañate. We'll be right back.